El héroe del proletario, defendiendo tus derechos a diario, paseándole el culo al tirano bancario. El héroe del proletario persigue siempre al malvado empresario, denuncia injusticias, dispara rimando. El héroe del proletario, equipado con capa republicana y una mina cargada en la mano. El héroe del proletario, quieren rap, raptarlo, empapelando al Joker millonario. Me presento, soy Astucio, un superhéroe de acción, que no se vende por fascículos ni por Amazon. Yo solo vendo a mis adversarios tras la confrontación, por defender los derechos del pueblo y trabajador. Esto suena gordo como falete flita de yankee. Yo pensé que talón ario significaba pie nazi, por eso me hice superhéroe de lo gratis. Lo que sabes casi, porque nadie se atrevía a decirte así. Me hice MC sin más poder que un lápiz. Soltar verdad es fácil y me ha llevado hasta aquí. Y más de un presidio, una multi paga casi. Silencio en mi mic ágil, my beef o my bitch, esto no va así. Juicios en los que se me sancionan por temas más falsos que el clonador en tu cara me suena. Apelo a que apelo, les doy salami hasta la cuerda. Concuerdo, concuerdos, es normal que me teman. Si meten más candela, lo único que van a hacer es avivar la hoguera. Y al fuego no le quemas, nadie para estas llamas que lanzo en forma de llamados, llegando a tus llagas y yaciendo mis yemas. Y es por eso que te aludes con mis letras, no del verbo aludir, sino del nombre alud. A ver, pa' que entiendas, llueven copitos de nieve en tu jeta. Y no sé de qué te quejas si tu último casquete fue en los 80. Mujeres se sienten seguras con unos tampones, y hombres están más seguros protegiendo su coche, para que así no te cerciores cuando te roben. Si el PP es el cambio, no se asombren, llegó el antiprogre. Después de un largo rato conversando, Merkel convence a Mariano para que así dilatara su ano. Y ahora nosotros lo pagamos, vamos, de hecho hasta el polvo del primo de Leticia Ortiz Roca Solano. Soy el pro proletario, que no pretende crear una nueva raza matando, como Marx y su bando. Quiero que seamos tantos, que no haga falta la violencia para abrirnos paso. Seguiremos luchando. ¿Qué es eso? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Es un pájaro. Yo diría que es un buen pájaro. Este tío. El héroe del proletario, defendiendo tus derechos a diario, pateándole el culo al tirano bancario. El héroe del proletario persigue siempre al malvado empresario, denuncia injusticias, dispara rimando. El héroe del proletario, equipado con capa republicana y una mina cargada en la mano. El héroe del proletario, quieren rap, raptarlo, empapelando al Joker millonario.